de este hecho, como bien denuncia vos y como denuncian los vecinos de Villa La Rosa, queda claro de que este gobierno responde a las multinacionales, responde a los más poderosos y no responde a las presiones de los de abajo. Acá los que están rompiendo la paz social, también queremos dejar eso en claro, es el gobierno, son los empresarios, son los más poderosos que con estos tarifazos, que con esta suba de precios que últimamente han sacudido el bolsillo de los trabajadores.